y le están pidiendo, le están solicitando que se reúna el Consejo Consultivo de Género Municipal, que hasta ahora, en esta gestión de Luciano Di Napoli, no se ha reunido. Vamos a hablar un ratito con Mari Servino y con Vanessa Bornstrand, que es parte de la CCC. Ellas dos estuvieron reunidas con Paula Grotto y vamos a preguntarle cómo salieron de esa reunión y sobre todo si hubo una respuesta al pedido que están haciendo. Mari, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están Cintia y todo el equipo y la audiencia de Radio Kermés? Bueno, contanos, ¿se salieron con algún compromiso de parte de la viceintendenta Paula Grotto respecto a lo que están pidiendo? Bueno, nosotras nos reunimos con Paula Grotto como integrante de la mesa de emergencia de género de aquí de Santa Rosa, ¿no? Con donde confluimos varias organizaciones. El pedido concreto fue que activaran el funcionamiento del Consejo Consultivo de Género, que tenemos la resolución acá en mano, fue hecha un 8 de marzo del 2010 por resolución, como dije. Nuestro pedido fue que se active ese consejo y además, bueno, es necesario que también sea por ordenanza. Después de plantearle todo lo que nosotras sabemos con respecto al conflicto, ¿no?, que hay entre la Dirección de Políticas de Género y sus empleadas. En el conflicto laboral, nosotras no nos queremos meter porque eso tiene que ir por las vías gremiales, como corresponde, y también, por supuesto, sí nos dejamos de ver que tiene que ser un compromiso político de parte de la gestión y sobre todo de parte del intendente. Concretamente a nuestro pedido, la viceintendenta, después de escucharnos, se comprometió a interceder ante el intendente para que se ponga en marcha ese consejo. Nos dice que, dado la gravedad de la situación y del conflicto, debería tal vez funcionar por ahora como resolución para más adelante concretarlo en ordenanza, pero bueno, de cualquiera de las dos maneras que resulte, nosotras queremos que ese consejo funcione. Por lo tanto, bueno, hasta ahí el compromiso de ella de interceder ante el intendente. O sea, interceder quiere decir que le va a pedir al intendente que convoque. Exactamente. Hasta ahí llegó su compromiso. Bien. ¿Y ustedes cómo notaron ese compromiso? ¿Es genuino o lo va a hacer porque ustedes le están pidiendo? Vanessa, buen día. No, es a pedido nuestro. Evidentemente es a pedido nuestro, si no ya hubiera sido convocado antes, ¿no? Desde el inicio de la gestión. Ni siquiera en pandemia fue convocado. Por eso es que existe nuestra mesa de emergencia también, ¿no es cierto? Bien. Hoy te preguntaba más temprano qué significa que no funcione el Consejo Consultivo de Género. Bueno, es todos estos temas que nosotros tenemos que estar haciendo por fuera deberían ser tratados, debería ser esa la mesa no orgánica donde nosotras podamos sentarnos, cada organización o cada mujer que necesite venir a exponer alguna situación, ese debería ser el ámbito que debe generar el Ejecutivo para solucionar todos estos conflictos. Porque en este momento, por ejemplo, sería un buen ámbito de discusión y de destrabe de conflicto, por ejemplo. Al no existir, y bueno, es una puerta más que se cierra para solucionarlo, ¿no es cierto? ¿Se comprometió a interceder o a pedirle, pero les dio un tiempo? No habló de tiempo, nos dijo eso, que ella se comprometía con nosotras a interceder ante el intendente y que nos iban a dar una respuesta. Bueno, esperemos que esto sea pronto y que la convocatoria sea rápida. Lo que se pueda contar de la reunión públicamente, ¿pensó Grotto que ustedes venían a pedirle la renuncia de Bonavita? Y en un momento nos manifestó que si nos preguntó directamente si nosotras veníamos a pedir la cabeza de Bonavita. Le dijimos que no era nuestra intención. Si bien es cierto que sí recordamos que desde los movimientos feministas en varias oportunidades hemos pedido la renuncia de las directoras de políticas de género anteriores, en este caso nosotras todavía, ni siquiera lo hemos pensado como mesa ni lo hemos discutido. Nosotras no vamos por la cabeza de Gaby Bonavita, pero sí estamos exigiendo también que este conflicto se destrabe, porque en el medio están las mujeres y las diversidades que no están recibiendo la atención ni que corresponde, que se merece. No están garantizados los derechos. ¿Esta mesa está pidiendo también la banca de la vecindad para poder expresarse ahí? Sí, así es. Ahora vamos a ir a mesa de entrada, que hace un ratito me llamaron, porque habíamos solicitado la banca de la vecindad. Bueno, muchas gracias. De nada, y también quiero recordarles que estamos pidiendo también la emergencia en violencia contra las mujeres en la ciudad de Santa Rosa. Creo que es el momento, estamos en emergencia en este momento, así que debería ser tratada también. Bueno, muchas gracias Vanessa y Mari. Bueno, ahí escuchamos Cintia y Lautaro. Se reunió la mesa de emergencia de género con la viceintendenta, quedaron con un compromiso de que van a interceder, o sea, Paula Grotto le va a pedir a Luciano Di Napoli que convoque al Consejo Consultivo de Género para ver si este problema que está pasando con las trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Género y Diversidades se puede solucionar. Excelente, Mauro, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí Maurito nos reportaba entonces desde el Consejo Deliberante. Por ahí se pierden las organizaciones. La Mesa de Emergencia en Violencia de Género se conformó durante la pandemia cuando las organizaciones que hacen y hacemos acompañamiento en las barriadas notaron que los servicios estaban quedando muy lejanos de la problemática en particular, básicamente por la brecha digital que existe entre las mujeres pobres de las barriadas, ¿no? Todo se solucionaba a través de un mensaje, un servicio de internet que era algo que a lo que no accedían las mujeres víctimas de violencia de género, y entonces ahí se empezó a trabajar. Hubo un par de reuniones con los organismos del Estado, niñez, género, salud mental, como para ir vehiculizando estos dramas. Y por supuesto desde la mesa se viene reclamando una declaración de emergencia en violencia que va bastante más allá de esa declaración, incluso bastante más allá de un presupuesto. Hace falta de verdad una perspectiva de gestión que evite esta clase de conflictividad que, por supuesto, profundiza la falta de acceso a ese derecho. Insisto, en Santa Rosa, 2 femicidios en el mes de marzo. Al día de hoy no estamos viendo campañas de prevención. 10:34.